En este 2016, la Chirigota de los Mancilla cumple 14 carnavales, vividos de manera ininterrumpida desde el año 2003. Hoy en la mañana vamos a conocer cómo están disfrutando del Carnaval de Ubrique, la Chirigota de los Mancilla, este año los explotadores. Contamos para ello con la presencia de Juan Mancilla, quien vamos a saludar. Juan, muy buenos días. Hola, buenos días. Y también a través del teléfono nos acompaña Francisco Javier López, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues con los dos vamos a conocer cómo se prepara la Chirigota para disfrutar ya de lo que queda de Carnaval de Ubrique, un carnaval que arrancaba precisamente este fin de semana con las primeras fiestas gastronómicas y bueno, pues un poco para ir abriendo boca, ¿no? Y acabar con esa tensión precarnavalera que parece que ya existe. ¿Cómo lo habéis pasado? ¿Cómo ha sido esa primera experiencia con el Carnaval de Ubrique? Bueno, pues el sábado la verdad es que la primera toma de contacto fue bastante positiva. Tuvimos la suerte que el tiempo nos respetó, que también era algo que teníamos la mosca detrás de la oreja, a ver cómo iba a salir el tema. Y la verdad es que muy bien, nosotros lo pasamos bien, vimos que la gente estuvo en la jamoná, en la tortilla, había ambiente, parecía que había ganas de carnaval y en cuanto al recibimiento de la chirigota por parte del público, pues también, buenas sensaciones, muy, muy contento, nos salió la cosa bien, a lo que hemos ensayado y para lo que llevamos, la verdad es que contento. ¿Y Frank qué dice? ¿Cómo lo vivió él? Bueno, pues yo suscribo todo lo que dice Juan, ¿no? La verdad es que fue una experiencia bastante buena. La gente estuvo muy atenta a las jamonadas, todo el mundo escuchando, y en la tortilla, pues bueno, dentro de lo que cabe también, la gente que estaba en la primera fila pues está bastante pendiente, y yo estoy muy contento con lo que sacamos en la tortilla, y luego estuvimos cantando un poquito para nuestra gente, y la verdad es que salió todo muy bien. Muy contento, la verdad. Hicimos una especie de ensayo general para la familia, para los amigos, por la tarde, y la verdad es que las sensaciones fueron bastante, bastante buenas. Tenemos que pulir todavía algunas cosas, pero vamos, muy contento. Trabajando en ello, ¿no? En ello estamos. ¿Cómo se dice? Bueno, vamos con la chirigota. Sobre el grupo, según Frank, que no sé si es Frank con el que estamos hablando, o es otro Frank. Este es el único Frank. El único Frank, que firma una entrada en vuestro blog. Dice, nos presentamos con algún cambio, pero la chirigota sigue manteniendo su esencia y los pilares fundamentales que la vieron hacer un grupo de amigos que no necesita el carnaval para hacerse valer, sino que se vale de él para hacer más fuerte, si cabe, su unión y su forma de entender y vivir el propio carnaval. Desde fuera del carnaval los cambios no se ven tanto, pero lo cierto es que las remodelaciones de los grupos son frecuentes. Unos van, otros vuelven. Los Mancillas parecen que han logrado crear un grupo estable, ¿no? Un núcleo al menos. Sí, porque realmente nosotros no es que hayamos creado un grupo para el carnaval, sino que es un grupo que ya venía de antes y de ese grupo pues hacemos carnaval. Entonces nosotros realmente somos los mismos desde que empezamos. Sí es verdad que muchas veces pues las circunstancias personales de cada uno, bien sea trabajo, el nacimiento de los niños, que ya están viniendo unos cuantos, pues hace que hay algunos que sean un poco guadiana, que a veces vienen, a veces no. Y este año pues somos los mismos del año pasado, con uno más que vuelve, que no pudo el año pasado por tema también de que iba a ser padre por segunda vez, vuelve este año. Y con dos incorporaciones nuevas también del mismo círculo. Y la verdad es que estamos bien, el mismo bloque y muy contentos con... Somos los mismos, vamos. Y Frank, que es el que escribió la entrada, ¿por qué no la explica mejor? Eso es. Bueno, yo la sensación que tengo desde el año pasado que empecé a salir de Chirigota es que no ha cambiado mucho cómo vivo yo el carnaval. Bueno, al final yo iba detrás de ellos todo el tiempo. O sea que nunca había tenido oportunidad de salir porque, bueno, diferentes circunstancias de estudio, de estar fuera, que canto menos con Guillo Mojado y todas esas cosas, pues al final limitaron que yo entrara a la chirigota, pero es así, somos amigos de siempre y la verdad es que es un gustazo salir con tus amigos en carnaval. Yo no tengo la experiencia de salir con gente que no conozco, pero desde luego salir con mis amigos en carnaval es un gustazo, yo me lo paso fenomenal y es un poco lo que quería reflejar en el blog. Luego este año han entrado Pedro y Ángel y la verdad es que son dos fenómenos. En la tortilla no lo pasamos en grande, yo creo que han encajado de maravilla en el grupo. O sea que está funcionando todo para la perfección. Somos 15. 15 soy. Bueno. Somos 15. Creo que nunca vamos a estar los 15, pero vamos que 15, tío. Así que muy bien. Y cada año, bueno, pues van, uno entra, otro sale, pero se va cambiando. Sí, pero ¿no? El bloque se sigue manteniendo bien, sobre todo del año pasado. Pedro y Ángel, ¿no? Pedro y Ángel, sí. ¿Qué le habéis hecho para que entren de nuevo en el grupo? ¿Para que se reincorporen? Pedro y Ángel son nuevos completamente. Ah, vale. Pedro y Ángel son nuevos. También son conocidos, son amigos y es que cuando empezamos, algunos de los que están fuera dudaron, porque algunos ya están teniendo su segundo hijo, viven fuera, y entonces al principio hubo algunos que decían, uff, esto a ver si voy a poder ensayar, si voy a poder ir, si voy a poder. Entonces decimos, yo, nos estamos viendo con 10 tíos, vamos por lo menos a buscar a alguien más que pueda echarnos un cable, que esté en Ubrique, que sea conocido, y las condiciones que nosotros pedimos mínimas, vamos, que sean colegas nuestros. Y entonces pues entraron ellos dos, entró Pedro en primer lugar, y después a raíz de Pedro entró Ángel. Y al final pues se han reunido los astros para que todos esos que tenían dudas al principio, al final se han podido organizar. Uh-huh. Y por tanto pues aquí encantado, sobre todo a última hora José Mari, que no podía, nos ha dicho que sí. La verdad es que nosotros contentísimos porque estamos todos los que queremos estar, y la verdad es que muy, muy contentos. ¿Pero a qué casting, a qué prueba le habéis sometido? Yo he leído por ahí algo complicado, ¿no? Venga, Fran, explícalo tú. Hombre, Pedro Pablo, le tuvimos que hacer un casting de pito. No se voy a tocar el pito. Aunque Pedro Pablo salió en la chirigota que salimos en el instituto, que por cierto esto es algo que mucha gente no conoce, que salimos en una chirigota juntos, pues bueno, pues salió sí. Pedro Pablo, salió Alberto, salió también, salió Camilito, Ismael, que salen los dos juntos en la chirigota de Ismael ahora. Y a pesar de aquella experiencia que tuvo Pedro, pues el pito no lo tenía en muy claro. Pito soplaba, le cantaba al pito para que yo sonara menos. Pero bueno, no deja de ser una anécdota. Al final, lo que importa no es lo que cante cada uno ni cómo toque el pito. Y lo importante es que nos llevemos bien y que tengan muchísimas ganas que las tienen. La actitud es importante también. Nosotros necesitamos que haya actitud y que haya ganas y eso es fundamental. Y de eso estos dos van sobradísimos. Sí, totalmente. Además, Ángel canta muy bien, Pedro canta cada vez mejor. Bien, Fran, bien. Está pasando bien los fichajes. ¿Os puede estar escuchando Pedro? Supongo ¿Puede? Que sí, porque además esta semana trabaja por la tarde, entonces lo está escuchando seguro. No, pues nada, ya. La furgoneta pegando porte con el radio. Todo, carajo. Ya hablará con vosotros, ¿no? Imagino, bien, tendrá una conversación seria con vosotros. ¿Los instrumentos? ¿Quién se ocupa igual de ellos? Que el año pasado, mi hermano Manolo Mancilla toca la caja, Pedro Vega el bombo. Raúl Ardila y Jorge Valles son los dos guitarras. Siguen siendo, por tanto, lo mismo, y eso pues también se tiene ganado, ¿no? Pues la verdad es que sí, porque el año pasado era la primera vez que estaba Jorge, y hombre, y fue todo estupendamente, pero claro, ya el segundo año ya está todo mucho más trillado, sabemos cómo vamos, sabemos por dónde tenemos que meterle pulso a las cosas, dónde podemos flaquear, dónde hay cosas que ya están ganadas, y la verdad es que el trabajo... muy fácil. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos poco tiempo y hay que ir a la bulla. Pero bueno, eso es algo intrínseco de la chirigota y lo que hay. Bueno, le pasa prácticamente también, claro, a todo el mundo. A la mayoría, supongo. Bueno, de catetos a jeques árabes que derrochan sin parar, sirenas un poco con exceso de curva en la piscina cubierta, toreros verdes, rockeros chirigoteros y hasta representantes de las altas esferas eclesiásticas. ¿Cuánto hay de Juan Mancilla en cada una de estas agrupaciones? De Juan Mancilla hay lo mismo que hay de José María Morales, lo mismo que hay de José Manuel Virche, porque todo el tipo... Si te refieres al tema del tipo, es algo que lo decidimos entre todos y que decidimos después de decir miles y miles de cosas y de barbaridades. Al final llegamos a una especie de consenso, en el que claro, siempre la idea de alguno es la que prevalece. Pero cada uno defendiendo su idea o lo que sea, intentamos que los demás convencer al otro. Y yo, que esto es lo que va a pegar, que esto está mejor. Pues no, pues yo estoy convencido de que esto. Y entonces tenemos, sobre todo en verano, diferentes discusiones, siempre con una cerveza en la mano. Y es el tipo no es algo mío. Mío, particularmente, la hora de estructurar el repertorio. Pero el tipo y la idea y lo que queremos representar es algo común. Fran, ¿cómo ha sido la elección del tipo de este año? Bueno, pues es un poco como dice Juan. Estuvimos en un... yo creo que fue en un guiso que hicimos en tu campo, ¿no? Y estando allí tajado, pues dijimos mil tipos distintos. Y bueno, pues pamplinas con otra, no sé qué, no sé cuánto, pues al final salió esta idea, ¿no? Y estábamos, Fran, perdona que te interrumpa, estábamos entre este y el de fotógrafo loco, ¿no? Estamos entre este, el de fotógrafo loco, el de voceador, el de rey, yo no sé cuántos tipos dijimos aquel día, pero vamos, una auténtica locura. Y bueno, pues al final este, y sí que es cierto que una vez que el tipo está decidido, y esto lo puede explicar Juan mejor que yo, porque ha vivido más carnavales que yo, Manolo, el hermano, es el que se encarga un poco de darle forma, porque tiene más sentido estético que el resto, que estamos cortitos. O sea, sí, por ejemplo, Juan se ocupa de organizar ese repertorio, como decía antes. Manolo es el que se ocupa de la imagen, ¿no? De lo estético de la chirigota. Es el pensador de esa historia, aunque luego a la hora de hacer todas las cosas que nos hacen falta para el disfraz, para el tipo, lo que sea, pues la verdad es que todos tenemos una chirigota de la que este año, por ejemplo, está Ángel, está Pedro, está Orellana, está Arroyo, hay unos cuantos que están aquí en Ubrí, se están pegando un curro impresionante. A la hora de elaborar ya cosas relacionadas con el tipo. Chirigota Los Explotadores. Los Explotadores. Y hemos escuchado ya algo en esas primeras fiestas gastronómicas. Dice que os habéis vuelto locos y en febrero vais a celebrar la Cruz de Mayo. En febrero vamos a celebrar la Cruz de Mayo, vamos a intentarlo. Y bueno, a mí vuestro tipo, yo no sé, porque hasta que no lo veamos no lo vamos a poder averiguar, aunque se puede intuir, ¿no?, por esa letra que ya hemos escuchado. Sí que me recuerda a otros dos tipos más del Carnaval de Ubrique. Si te parece, no sé si tiene que ver o no, pero por ejemplo, en el 2009, que me gustó una piedra, de Juanpa, que van de Gamones, y en el 96, Mamá no me esperes esta noche, que me toca vigilar, de la chirigota La Escopeta, de Carlos Chacón, que también iban de niños cuidando las candelas. El tipo poco, no es cuestión de... sabes que a nosotros nunca nos gusta, pero claro, después de lo que hagamos, pues sí, está relacionado con el tema de Cruz de Mayo, y ya veremos cómo... ¿Cómo lo enfocáis? ¿Cómo lo enfocamos? Pero, hombre, obviamente está relacionado con esa historia, que es algo muy de Ubrique y por ahí van los tiros, claro. Eso te iba a decir, ¿tocamos un tipo localista? Sí, totalmente. Totalmente, muchos compañeros míos me preguntan, y yo, ¿y esto qué? Pues estuvieron el otro día en la tortilla, gente que es de fuera, ¿y esto qué es lo que es? ¿Y esto cómo va? Entonces, pues le tienes que explicar, le tienes que, pues vale, pues bien, pues... Porque ellos no han vivido eso porque como son en mayo, pues todavía hay muchos nuevos que no han conocido esa historia. Pero vamos, que nosotros intentamos, ya si no en el tipo, en el repertorio, pero la mayoría de lo que intentamos hacer es todo de Ubrique. Sí, normalmente. El 90% Ubrique. Siempre era un tipo adaptado con ese repertorio a cuestiones locales. Porque en realidad totalmente... es algo que la mayoría de los grupos también lo hacen. Que sí. Esto es un carnaval muy localista. Sí, esto es un carnaval en realidad que el que viene de fuera de las cumbres no se entra de nada. Sí, poco. Y más como venga la choriza. Sí, es verdad. O sea que yo no sé, Fran, qué opinión le merece, pero imagino que también parecido, ¿no? Yo soy de los que no se enterará. Yo muchos años fuera y bueno, la verdad es que muchas veces no me entero ni de lo que estamos cantando. A mí me pasa lo mismo también. ¿Hay algún personaje o hay alguna historia? Y con respecto al tema de los Gamones, yo ya he desistido de explicarle ya a mis compañeros lo que son las Cruces de Mayo, los Gamones y todo eso, porque... Es complicado explicar y explota. Que se entienda cómo se vive en Ubrique, la fiesta de los gamones, y bueno, es complicado. Lo de explotar un gamón es difícil de explicar. Sí, porque además es que, bueno, le pones un vídeo por internet y pues en el vídeo no suena tan impresionante como allí en directo y, no sé, es difícil de explicar. Y además que es algo muy, muy, muy ubriqueño el tema de los gamones. Sí. Y yo creo que los ubriqueños somos los únicos que lo vivimos al 100% y ese tipo de sensaciones son complicadas de explicar. Y luego además te da la impresión de que fuera se ve como algo que no es para tanto, como para darle tanto trascendencia como le damos nosotros aquí, ¿no? Pero nosotros que no nos toquen la fiesta. Hombre, tú imagínate, la explicación es una planta herbácea que le metes una candela y le das con una piedra y explota y así estamos toda la noche. Claro, eso explicado así, pues, hazte cargo. Suena raro, la verdad que sí, un poquito. Bueno, la imagen decíamos antes que la pone Manuel, hace además también el logo este año, ¿no?, de la chirigota. Sí, lleva haciéndolo todos los años, creo que lo ha hecho mi hermano el logo, y con el cual lo usamos también en el tipo para cartelería, sí. Para poner en el blog y todo eso. La imagen corporativa, ¿no? La imagen corporativa es lo que hace. De la chirigota. Bueno, la letra, la música este año, Juan, ¿cómo va el tema? Pues mira, este año se ha estrenado como músico Alberto Núñez, que es el que ha hecho la música del Paso Doble. Alberto lleva con nosotros desde Los Hombres Maza, desde el principio, el segundo año creo, el segundo. Y él digamos que es el que más... el que más criterio tiene musicalmente hablando, el que se entera de que si uno canta bien, canta mal, canta lo que sea. Entonces, pues este año él, con un sacrificio grande, de cual toda la chirigota le agradecemos porque él vive en Marbella, y con un sacrificio grande, pues ha venido mucho, ha venido casi todos los viernes desde que empezamos, y se encarga un poco de organizar esa, de dirigir musicalmente, por decirlo de alguna manera, al grupo. Él ha hecho la música del Paso Doble, música que después fue Jorge el que sacó los acordes y el que la estructuró, porque él no sabe tocar ningún instrumento, aunque tiene mucho oído. Y eso en cuanto a música. Después, pues el repertorio, pues de elaborarlo, me he encargado yo casi al 100%. Mi hermano tiene alguna colaboración por ahí, pero la mayoría es mío. ¿Y de dónde saco las cosas? Pues de hablar con esta gente. De hablar con ellos, de qué les interesa, qué no les interesa, qué podemos, por dónde podemos tirar, por dónde no. Ideas de cuplé, pues algunas son mías y otras, pues Fran tiene algunas también, otros que dice alguna tontería y yo pues le doy forma. De todas maneras, vosotros siempre habéis tenido un repertorio local. Sí. Repertorio local. Y para tener un repertorio local, desde fuera quizá es más complicado, ¿no? Es saber qué pasa aquí para poder utilizarlo. Sí, pero siempre es posible a una misma pamplina o a una misma idea enfocarla desde el punto de vista de algo relacionado con Ubrique. Siempre se le puede dar esa, por lo menos lo que intento, darle esa vuelta para que diga, ah, vale, pues entonces esta tontería que se puede aplicar a algo, pues vamos a ver cómo le podemos sacar punta con alguien de aquí o con alguna cosa que haya pasado aquí o algo relacionado con eso. En el ámbito Fran, por ejemplo, es uno de los que más bombardeo de ideas da, sobre todo en el WhatsApp sobre unas cosas y otras. Y es una fuente de inspiración para mí, el señor Fran. Y esas ideas al final... Por no llamar lo que te doy la morcilla, así para que lo bueno. ¿Esas ideas después se utilizan o no, Fran? ¿O caen en saco roto? De hecho, Juan con nuestra chirigota es complicado, porque nosotros somos muy respetuosos con la opinión de todos. Entonces, si solo hay una persona que tiene dudas y nos quiere cantar un paso doble o no le gusta un cuplé o cualquier historia, nosotros no lo cantamos. Entonces, Juan, todos los años pues tiene que escribir más de lo que sacamos. Pero bueno, al final el resultado magnífico. Y yo creo que este año vamos muy bien de letras. ¿Y eso te ha pasado? ¿Que te suelen echar letras para atrás? ¿De esto mejor no lo cantamos? ¿Porque sí, pero, me da reparo? Sí, sí. Lo que pasa es que no es echar letras para atrás. Es simplemente, señores, ¿esto qué os parece? Pues me parece estupendo. Esto está de categoría. Pues mira, a mí esto realmente no me hace gracia. Y además creo que esto nos va a gustar. Y entonces, pues, empieza el debate. No, que va. Empieza el debate. Quillo, pues yo creo que esto va a gustar. Y llegamos a una conclusión. Si es verdad que hay cosas que se cantan que a uno le hacen más gracia o le hacen menos gracia. Pero en el momento en el que, y nos ha pasado este año, y años siempre tenemos alguna letra o algo que dice, yo esto no lo quiero cantar porque esto no creo yo que sea conveniente. Por las circunstancias que sea, pues no hay ningún problema. Y vamos, yo no lo he tenido nunca, no lo voy a tener ahora. Si hay algo que no se quiere cantar, porque nosotros lo que no queremos es que nadie esté a disgusto en la chirigota. Yo no hago esto para que alguien esté a disgusto y cantar algo obligatorio. Hombre, no, faltaría más. Yo creo que es un proceso positivo. Sí. Porque al final lo que resulta es algo que es lo que estamos todos a gusto, claro. Y bueno, forzamos un poquito a Juan aquí y más, pero yo creo que un proceso positivo, y además que nadie se lo toma mal, es algo que se entiende y es algo que sale de forma muy natural. Y lo bueno también es que nosotros lo hablamos todo y decimos que yo, pues esto no me gusta, y si alguien, que no se lo calle a nadie, que no es en la circunstancia en la que estamos ahora, en el grupo que estamos ahora, pues la verdad es que hay una fluidez verbal bastante buena, que es importante. Es importante que podamos decir, pues mira, pues esto sí, pues esto no. Y la verdad es que eso ayuda mucho. Vuestra chirigota es mucho del doble sentido y de leer entre líneas, ¿no? Vuestra chirigota, pues las letras, el repertorio, hombre, es muy de... El carnaval tira, claro. Tira por ahí. Mm. Nosotros lo intentamos, a veces lo conseguimos y a veces no. Y hay veces que cantamos algo y a lo mejor se entiende en el sentido contrario, o hay gente que no lo entiende o lo que sea, pero bueno... Eso puede ser error nuestro a la hora de a lo mejor enfocarlo, o a lo mejor falta de entendimiento por parte del receptor. Ya eso creo que será un compendio de ambas cosas. Sí, que en los cuplés normalmente no suele haber tanta duda, ¿no? Si son más directos, más a grano, más chirigotero, más con el chiste, ¿no? Más el tema del pasodoble, se le da un poco de más vuelta. El cuplé intenta intentas que haga gracia y que pegue un zambombazo al final. El paso doble sí se le da un poco de más vueltas para que quede explicado bien, o por lo menos en la manera que se quiera explicar lo que se quiera decir. ¿Te ha gustado hacer el repertorio de este tipo, de los explotadores? A mí me ha encantado. De hecho, yo cuando hablamos del tipo, yo lo vi clarísimo. Y de hecho, teníamos repertorio antes de Navidad, teníamos el popurrí terminado, un chorro paso doble, algunos pocos de cuplé. Y la verdad es que en repertorio hemos ido bastante bien y bastante rápido. Aquí yo imagino que a lo mejor puede que en el popurrí haya algo de vivencia personal de la niñez de uno. Por supuesto. Porque claro, una vez que afrontamos de lo que vamos ahí, pues cada uno aporta cómo vive o cómo ha vivido en su momento. Y en realidad el popurrí es todo de eso. Frank, ¿qué le parece? Sí, el repertorio ahora es muy bonito y de hecho llevamos varios pasodobles que tratan la temática, ¿no? Un poco de la nostalgia y de las cosas que nosotros hemos vivido de pequeño y de cosas del pueblo y ese tipo de temas, ¿no? La verdad es que yo creo que es un repertorio muy bonito y lo hemos disfrutado mucho cantándolo. Y cuando disfrutas cantándolo, pues yo creo que eso llega y yo creo que va a salir todo muy bien. Claro que sí. Es que los sentimientos de uno juegan un papel importante, ¿no? A la hora de, hombre, de escribir, claro. Eso es indudable. Y todo eso, bueno, pues se transmite en realidad después a través de la propia chirigota, ¿no? Por mucha denuncia social que se quiera hacer, por mucho humor que también se quiera hacer, muchos chistes, pero el sentimiento propio y particular de uno, pues se pone, ¿no? Claro. En el repertorio. Totalmente, sí. Por eso te preguntaba antes que qué hay de cada chirigota en Juan Mancilla, porque como tú te ocupas de organizar ese repertorio que dices. Hombre, la forma de hacer las cosas es mía, porque yo soy el que estructura. Las ideas me llegan, pero el que estructura eso, pues soy yo. Pero vamos, pero que es un todo, porque en definitiva yo llevo cosas y a lo mejor no me dicen esa letra, no, pero sí me dicen que yo estos dos versos no se entiende bien lo que quiere decir, que no sé qué, y si se cambian versos o se cambian rimas que están forzadas o palabras que están metidas que están un poco con calzador, y se todo lo que sea por mejorar, pues no. Sí, es la forma, pero el fondo se queda, ¿verdad? Okay. Bueno, ¿cómo están siendo los ensayos este año? ¿Ensayos por WhatsApp, no? Pues sí, pues como siempre, estamos ensayando los días entre semana, los que estamos aquí, que tenemos la suerte de que todos los instrumentos están en Ubrique, que eso es importante. Y están los cuatro instrumentos y después pues estamos cuatro más. Y bueno, pues nos vamos alternando, unos pueden, otros no, con los niños, con el trabajo. Y después pues los que están fuera, pues como te digo, Alberto, que viene casi todos los fines de semana. Y después tenemos a gente en Madrid, tenemos a dos, en Sevilla tenemos a otro, en Jerez tenemos a otros dos, y vienen cuando pueden. Hay gente que ha ensayado solamente una vez, o incluso dos. Por ejemplo, Tino viene este fin de semana a cantar a la Redonda, y Tino ha estado, me parece, que en un ensayo. En un fin de semana, creo, y en un guiso. En un fin de semana y en un guiso. Se cuenta, ¿no? Así que... Y ese se va a venir a la Escuela Redonda y va a cantar. Pero claro, él está escuchando todas las grabaciones que nosotros le mandamos. Y hombre, si se estudia la letra, que creo que se la está estudiando, pues entonces no te da ningún problema. Y con Valero pasa igual. Yo le voy a preguntar a Frank, que creo que está en Madrid, ¿verdad? Uh-huh. Sí. ¿Cómo son los ensayos desde Madrid? Bueno, yo tengo vecinos fritos. Además, imagínate. Porque claro, esto del carnaval se entiende por ahí abajo, pero imagínate que yo tengo una vecina que me tiene que escuchar cantar carnaval, como yo canto encima, y sin entender nada, porque claro, está frita la pobre, pero bueno, esto es lo que tiene vivir tan lejos. Y bueno, pues ella hace ya lo que he podido, me gustaría ir muchísimo más, y bueno, me podría poner épico, pero la verdad es que a mí no me pesa. A mí no me pesa bajar, a mí no me pesa coger coche y plantarme en Ubrique. Es cierto que le he hecho ya más kilómetros al coche que a la antorcha olímpica, pero bueno, yo la verdad es que estoy muy contento y yo mientras pueda voy a bajar. Bueno, es un ejemplo, ¿no? De ensayo desde la distancia, que también se puede sacar adelante la agrupación de esa manera. Es difícil, hombre, desde luego, no es fácil, hay que tener un grado de compromiso importante, ¿no? Pero sí. Se consigue en este caso. Bueno, no es la primera vez que actuáis los últimos en el Fatou. ¿Qué os parece esa posición, buena o mala? Hombre, es una posición mala. Pero no pasa absolutamente nada, no pasa absolutamente nada, porque nosotros tenemos ya, nuestra idea es, nos vestiríamos por la tarde y queremos, y de hecho ya pues lo voy a decir por aquí, a las 10 vamos a hacer perdón, hacer la presentación, digamos, oficial, disfrazado en el Ambigú, el sábado a las 10, y después de ahí pues nos iremos para allá. Y haremos nuestro pasacalle por la avenida, como hacemos siempre, cantaremos en el Ambigú todo lo que podamos, y después nos iremos para allá. Entonces, una vez que ya te pones el disfraz a las 8 de la tarde, ya y llegas a la escuela y te da igual cantar a las 11 que cantar a la 1. O sea que somos los octavos y ya está, octavos, pues nada, pues cantaremos a las 12, 12 y media o 1, la hora que sea, y nada, y no pasa absolutamente nada. Nos hubiera gustado cantar antes, como a todo el mundo, pero que no es un drama ni tampoco más nada. En la gala benéfica... Y después en el siguiente creo que somos quinto, nos ha tocado una mejor posición, pero vamos, que no pasa nada. Que no es importante, que no tampoco. No es importante tampoco. Mm. Bueno, vamos a hablar sobre el carnaval, si os parece. Qué buen cartel, ¿no? Sí, está bien. Está bien, está bien. Está muy bien, está muy bien. ¿Os gusta el cartel? A mí me parece muy bonito. Yo creo que está bastante chulo. A mí me gusta bastante. Hombre, yo te iba a preguntar por tu padre que aparece en el cartel. Mi padre, sí. Creo que es mi padre del bigote. Sí, está bien. ¿Qué te parece que hayan recogido las imágenes de carnavaleros ubriqueños en el cartel? Sí, hombre, está muy bien. Con los 30 años que se cumplen ahora, que también es una fecha... señalar, y desde que acá los que trabajan en cuero y los Pinochos, que yo salí en los Pinochos, tengo que decirlo. ¿Es Fernando Gavilán? Yo salí en los Pinochos. Yo tenía 8 años, no sé qué. Eso lo hizo mi padre con su grupo de quinto, creo que era. Y yo estaba en tercero, creo, segundo o algo así. Y salí con ellos. ¿Y te colaste? Me coló para eso. mi padre era el que lo hacía, pues coló al niño. Y yo salí cantando con ellos. ¿Y qué recuerdas tú de ese carnaval, del primer carnaval de Ubrique? Tengo borroso, pero sí recuerdo el día de la que cantamos en la Peña Flamenca. Que aquello estaba, que cantaron también los que trabajan en cuero. Y aquello estaba petadísimo, no se cabía. Recuerdo la calor que pasábamos allí. Pero muy bien, muy bien. ¿Y te acuerdas de alguna letra de aquel entonces? Me acuerdo, pero no porque las recuerde de ese momento, sino porque las he vuelto a escuchar y algo sí se me queda. Arráncate, Juan. No, hombre, no me hagas esto, Juan. Chalado perdido, ¿eh? Hombre, falta ya. Esto es lo uniquito que me hacía falta a mí ya. No creo que lo vayamos a convencer, no, parece a mí, ¿no? Bueno, hemos hablado mucho de la cantidad de grupos que hay en esta fiesta este año, ¿no? Pero no hemos hablado desde si se echa en falta a alguien. ¿Vosotros echáis en falta a alguien en el carnaval de Ubrique? Bueno, yo creo que si me preguntas eso, pues estamos todos pensando en Oscar, ¿no? Que he visto ya por ahí que ha colgado algún pasoble que tenía preparado en YouTube y está muy bonito. Y yo es que no soy un gran entendido del carnaval, así que yo he dicho de menos a poca gente, pero porque no conozco a tanta gente. Pero sí que me acuerdo de la comparsa, porque, bueno, los primos de mi novia, de Virginia, sí que salían en la comparsa. Uh-huh. Y ya sé que ellos lo disfrutaban un montón, y bueno, pues sí que esa ausencia se nota. La comparsa, los cuartetos, que también nos faltan este año, ¿no? Se van a echar en falta los cuartetos. Y no sé si alguien en particular. Hombre, partiendo de Oscar, que es verdad, sí, que es una falta que se nota... Pero vamos, yo no sé, ya hombre, está bien, me enteré, me dijo Juancri el otro día que la chirigota de los Aguaciles va a volver a salir, que es una noticia bastante buena, que gente de los chirigoteros viejos, digamos, que se reúna, como ya lo hizo en su momento la chirigota de Carrí con Salvador, con Manolo Lobato y esta gente, pues la verdad que eso es una buena señal. Y vamos, grupos, no sé si hay 14 o 15, que yo creo que hay un montón para lo que es este carnaval y para lo que es el otro día hablábamos que la Chorizaba va a haber más gente cantando que escuchando. Sí, yo decía... Nos tendremos que escuchar unos a otros. Me comento que voy a tener que darse codazos para poder cantar en algún verdad, lugar, ¿no? Verdad. Pero bueno, todo eso está de categoría. ¿Por qué creéis vosotros que el carnaval de Ubrique está teniendo precisamente ahora tanto tirón? Pues la verdad es que no lo sé. No lo sé. El carnaval en general está teniendo tirón en todos lados. Sí. Y yo supongo que eso... influirá también en Ubrique, y que la gente pues tiene ganas no solamente de escuchar y de ver y de disfrutar, sino de sentir lo que se siente cuando tú estás cantando y te están escuchando y te aplauden y hay gente que te da palmas y te dice pues mira, o se ríe con algo que tú has hecho. Y yo creo que el sentirlo también es algo que supongo que mueve a la gente. El tema es que no se aburra y que se siga para adelante y que siga un año y otro. ¿Tiene tirón el carnaval, Frank? Desde la distancia, ¿tú cómo lo ves? Hombre, a mí el carnaval lo que pasa es que a mí me parece una fiesta muy bonita, pues es una fiesta que no es como otras, ¿no? Tiene una manifestación cultural y todos los años, pues imagínate la cantidad de coplas, que esto me paro yo a veces a pensarlo, la cantidad de coplas que se escriben todos los años en carnaval, pues si tiene que saquemos cada uno 10 o 15 coplas con 15 grupos que hay, pues hay un montón de coplas, pues imagínate en toda Andalucía, ¿no? Entonces, yo creo que es muy bonito y que el carnaval con poquito que se le dé un poquito de cariño por parte de las instituciones y por parte de los que estamos metidos en esto, pues yo creo que el carnaval vuela, porque es una fiesta preciosa. ¿Hay algo que no os guste del carnaval de Ubrique? ¿En qué sentido? En general. Pues no, la verdad es que no, yo lo veo bien. Yo tampoco, no sé si a nivel organizativo, pero vamos que, o será lo mismo que estamos acostumbrados ya a hacer todos los años lo mismo, y entonces pues decimos esto es lo que hay, pues con esto nos conformamos, y la verdad es que tal y como está planteado, está bien, no hay margen de maniobra tampoco es que se puedan cambiar mucho las cosas, y cuando se intentan cambiar, pues tampoco hay respuesta, tampoco hay. Entonces, nosotros hemos decidido dedicarnos a la chirigota, a lo nuestro, a pasarlo bien y dejarnos de tanto intento por querer cambiar algo que no tiene ningún sentido y además tampoco es necesario. Así que, por ahora, el carnaval es estupendo de categoría, porque yo me lo estoy pasando de categoría y el grupo se lo está pasando de categoría, y por tanto el carnaval está de categoría. Fran, ¿tú qué dices? ¿Tú ves algo malo o qué? Yo no soy capaz de quejarme de nada. Yo... Claro. No, tú te quejas nada más que en el ensayo, nada más, bicha. ¿Qué? Tú te quejas nada más que en el ensayo, nada más, de nosotros, de hay que ver, que esto, que lo otro, hasta nosotros te poniendo pega. Y ahora el carnaval de Ubrique no le va a poner pega. Me callo, nada más. Nada, yo no me tengo que quejar de nada. Yo la verdad es que, de hecho, paso un poco por el carnaval sin darme cuenta de las cosas. Yo voy, canto, me harto de reír con esta gente, me harto de cantar, cantamos todo lo que podemos y yo... No me di cuenta si hay un micro, si no hay un micro, si hay un baño, si no hay un baño. Es cierto que este año parece que se nota un pelín de más cuidado con las cosas, pero yo no me quejaría nada porque pues yo lo disfruto mucho y no sería capaz de quejarme nada. Bueno, la pregunta del millón, volviendo de nuevo a vuestra chirigota. De todos los tipos que habéis sacado, de todas las chirigotas que habéis presentado en el Carnaval de Ubrique, ¿con cuál os quedáis? Eso yo no sabría decirte. Yo lo tengo claro, con los borreguitos. Que es la única que ha salido. Hombre, cada una tiene algo. Y yo, por ejemplo, pues con los toreros estuvimos, nos gustó mucho, nosotros nos vimos bien. Y yo también con un borreguito como tú, es una chirigota que a mí me encantó. Que disfruté muchísimo en la calle, disfruté muchísimo haciendo las cosas, y a mí en cuanto a letra, en cuanto a eso, me encantó Borreguito como tú. Y después también está por ahí chirigotas también entrañables que tenemos, como la de los domingueros, los carreteros, los Stradivarius también, que fue cuando nosotros nos vimos un poquito mejor. Yo qué sé, cada una tiene algo. Y con de cada una yo me quedaría con algo. Con algo, entonces con el año que viene, 15 años. Este año es el 14, si el año que viene vamos para adelante, pues serían 15, fíjate tú. ¿Estás ya pensando en algo especial para los 15 años de carnaval, eh? Espérate que termine. Estamos pensando en terminar tipo para el sábado. En eso es lo único que nos tiene, que estamos con la... Todavía no tenéis terminado el tipo. Que va. ¿Qué os queda? Pues nos quedan algunos detalles últimos sin los cuales no podríamos ir a ningún lado. Pero vamos, tenemos ahí a... ¿Depende de vosotros esos detalles? Sí, de nosotros. Exclusivamente de nosotros. Ese es el problema. Por desgracia. Pero llegaremos a tiempo. Y el repertorio está, que no te he preguntado. El repertorio está terminado. ¿No? Se cerró con un último cuplé hace 2 semanas, creo, o algo así. Y ya está cerradísimo. ¿Qué tenéis? Tenemos presentación, 7 pasodobles, 8 cuplés y popurrí. Siempre muy, muy amplio. Muy... ¿Sí? Bastante. 7 pasodobles por si son 7, 8, sí. 7 y 8, sí. Bueno, y os vamos a poder ver antes que en el Fato, incluso en el Ambigú, ¿no? Sí, en el Ambigú estaremos el sábado. Bueno, la chicharronada, bueno, por supuesto. Subiremos a la chicharronada, claro, y después el sábado estaremos en el Ambigú a las 10. pues iremos a la escuela y después, dependiendo de la hora a la que terminemos, pues si, si no es muy tarde y podemos ir a algún sitio, pues también lo haremos. Pero no hay nada cerrado. Y después el viernes del benéfico, que sí, es el siguiente, pues estaremos a las 10 en el Laurel y después sobre las 12 y media, una, cuando terminemos de cantar, pues iremos al Mombasa. ¿Y qué más tenemos? Y el viernes último, el viernes del puente, aparte de estar en el Fernando Gavilán, estaremos en lo de Maza. Este es un poco cerrado, ¿no? Lo que eso, es lo, el, eso es lo que hemos hablado ahora. Al margen ya, de... Lo... Al margen de, claro, de ir a todos los actos de la chorizada y de... No podemos ir a la Costilla porque es el viernes, es el domingo, y los domingos, pues, la mayoría del grupo se nos va y, por tanto, es... Sí, es imposible. Una circunstancia que ya tenéis el año pasado, ¿no? Claro, los domingos no podéis actuar. Eso, claro. Y bueno, pues sí que se da y ya está, no se puede hacer otra cosa. ¿Qué vamos a hacer? Pero sí que este sábado vais a estar, como decíamos, en la Chicharronada, a partir de las 10 en el Ambigu, y luego ya pues lo vamos a poder escuchar en la presentación de las agrupaciones del IE Maestro Francisco Fatou. Nosotros hemos hablado hoy con Juan Mancilla y con Francisco Javier López de la Chirigota Los Explotadores. A ambos le agradecemos el que ellos hayan acompañado. A ustedes. Y no sé si algo más para despedir. Bueno, saludito a la Chirigota, ¿no? Fran, ¿tú quieres decir algo? Sí, yo, venga, yo quería darle el agradecimiento, más que a Alberto, a Ana, que es la que lo ve aquí. Hombre, Ana. Y, bueno, y a todas las mujeres que nos dejan, la verdad es que nos comprenden, nos dejan venir y es de agradecer, hombre, también que tengamos parejas tan comprensivas. Sí, a la otra parte de la es Chirigota, es importantísimo, ¿no? Porque la verdad es que son muchas horas, mucho tiempo que somos se le quita. Artibles. Y nosotros que somos también más pesados que nada. Y las mujeres, la verdad es que... A las mujeres y a los niños también que sufren, que nosotros no estemos. Esa otra parte de la Chirigota, ¿no? La sí. Gran familia. Este año, ¿no? Este año somos, nos vamos a disfrazar 28 personas, porque los 15 de la Chirigota, más todas las parejas, el que tiene, y después los niños, que ya no solamente son uno, sino que algunos son a pares, pues nos vamos a juntar, creo que contamos el otro día, 28, 29. La verdad es que eso es una alegría. Un grupo de 28 bueno, personas haciendo pasacalles que por yo la pueda ir, yo, por ejemplo, que yo ir, que yo pueda ir con mi mujer, que pueda ir con mi niña, y que la verdad es que eso es... ¿Eso es carnaval? Extraordinario, eso es que carnaval. Eso es carnaval. Así que nada. Juan Francisco, muchas gracias por estar con nosotros. Pues nada, que lo paséis bien. Venga, hasta luego.